Los comicios electorales del Perú enfrentan a partidarios de Keiko Fujimori y Pablo Kuczynski. Tal es el caso del escritor Mario Vargas Llosa, Nobel de Literatura, que desde España y en medio de la entrega del premio Diálogo a la Amistad Hispano-Francesa ha mostrado su preocupación e interés porque Kuczynski gane la presidencia del Perú. En repetidas ocasiones, Mario Vargas Llosa no ha sido receloso en mencionar su antipatía por el partido fujimorista. Es más, tras los juicios que enfrenta Alberto Fujimori por los actos de lesa humanidad, lo ha calificado como uno de los peores dictadores de su país. Vargas Llosa considera que Kuczynski, al frente del gobierno del Perú, generará años de progreso y fortalecerá las instituciones democráticas de su país. Al igual que Llosa, gran parte del Perú espera hasta este domingo que lleguen los resultados obtenidos del extranjero, que posiblemente serán los votos dirimentes que, por mínima diferencia, coloquen al nuevo presidente del Perú. Hasta aquí Cortos desde la Casa. Les acompañó Darío Males y Laura Ríos Arnijo. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Bitácora nos traslada al mágico mundo del vuelo de papel. Usted también nos puede escuchar en las páginas www.casadelacultura.gov.es y www.radiosiriculapo.blogspot.com. Enseguida vamos a dar la palabra a nuestro compañero Darío Males, quien dialoga con el investigador Juan Muyo Sandoval. Hablarán sobre la revista Traversari y el concurso nacional de ensayo. Darío. Amigos oyentes, gracias por seguir en compañía de su informativo Bitácora. Estamos ya en el minuto 10 de programación y nos encontramos junto a Juan Muyo Sandoval. Él es un investigador, etnomusicólogo y también escritor sobre todo la música ecuatoriana. Él también es parte del director, en realidad, de la revista Traversari. Esta revista que ya se está difundiendo, la edición número 2, tanto en la forma digital como también de manera física. Vamos a conversar con él sobre la producción de esta edición, la número 2 de la revista Traversari, y también sobre la convocatoria de un concurso nacional de ensayo sobre la cultura afrodescendiente. ¿Cómo estás? Bienvenido, Juan. Mucho gusto, Darío. Gracias a la radio La Casa de la Cultura por esta permanente, diríamos, por este permanente interés en estos temas. Esta edición, la número 2 de la revista Traversari, me imagino, ¿costó mucho sacarla adelante o cómo fue el tema de la producción de este material? Ya nosotros ya tenemos acá la revista en físico y les quiero comentar, es una revista bastante voluminosa, con bastante material de investigación de diferentes colaboradores, de escritores. ¿Cómo fue la producción de este número? Bueno, en el Ecuador el hecho de hacer revistas tiene de una u otra manera una, digamos, siempre dificultad, sobre uh-huh. todo en el campo de la investigación. Revistas de investigación en música ha habido, creo que con esta calidad, dos, que es la revista Opus del Banco Central del Ecuador en aquel 80 y esta revista Traversari que viene a ser de investigación sonora y musicológica. Uh-huh. Entonces, la dificultad no radica tanto en la digamos, consecución de los articulistas, porque ahora en el Ecuador tenemos profesionales de alto nivel. La revista tiene, si bien los temas son muy, muy exquisitos, pero la rigurosidad de la investigación de cada uno de quienes escriben, los articulistas, los maestros que escriben, es amplia, viene de tiempo, y esto nos preciamos ya en el Ecuador, tener investigadores, tener profesionales que escriban a ese nivel. Y pero hay también invitados de extranjeros acá, ¿no? Se puede evidenciar acá. Sí. Entonces la dificultad no radica tanto en el, digamos, en el hecho de cómo era quizá un poco antes, ¿no? La investigación no tenía un mayor desarrollo. Ahora pues ya estamos en unos 35 años ya de experiencia en estas cosas y ya fluye. Y lo más interesante es la gestión, pues, también, ¿no? Del vicepresidente, de Gabriel Cisneros, de Luis Enrique Yaulema, que es un importantísimo colaborador, la voluntad de justamente el mismo presidente Raúl Pérez, porque no es fácil tener los presupuestos para un tipo de revista de investigación. La totalidad de la inversión de esta revista se puede evidenciar, ¿no? Hay un costo por la investigación, claro. Hay un costo por la producción, tanto la física como también el tiempo, el personal que pone en su trabajo en este material. Todo esto es sostenido por la Casa de la Cultura. Sí. Claro, porque cada articulista, digamos, es reconocido por una cantidad de dinero. Y eso es importante decirlo, porque la investigación debe ser justamente reconocida económicamente. Y esto es un buen precedente, porque nos permite seguir, ¿no? Conocer la música ecuatoriana desde parámetros ya más consistentes es bonito, es interesante. A los niños de las nuevas generaciones los va a atraer, va a generar un interés de identidad. Es decir, yo quiero un músico que esté en el conservatorio, por ejemplo, un chico, o un músico afroesmeraldeño, un niño, por ejemplo, o un chico que toque música indígena, va a decir, yo quiero investigar, yo quiero conocerme a mí, quiero conocer a mis abuelos, a mi cultura, porque hay una revista, porque él va a tener un referente y dirá, quiero escribir ahí, quiero llegar a ese tipo de instancias. Entonces, eso genera una revista, es una cosa coloquial, exigente, pero también bonita, y tú le ves los gráficos, las fotografías son nuestras casi totalmente, son fotos históricas lindísimas de las culturas quichuas, de las músicas nacionales. Ahí tú le ves a Carlos Bonilla Chávez, se le ve a hay ejemplo, archivos una de las fotos, claro, ¿no? Hay unas fotos de Guañita, ¿no es cierto? De los músicos de la época, por ejemplo, del 40, un lindo artículo ahí. Hay también instrumentos, ¿no? En uno de los artículos de música del Renacimiento. Es tanto gráfica como, digamos, incluso sonora, porque hay partituras. Entonces es un material de estudio para estos nuevos músicos que van a necesitar, y de hecho necesitan el conocimiento de la música ecuatoriana. Ahí tienen su revista ya. Ahora quisiera preguntarte algo más desde tu visión de director, del director de la revista, cuando hablamos de que esta revista no es como una revista comercial de música, eso está completamente marcado, ¿no? Claro. Pero la trascendencia, el público, ¿cómo hacen la gestión para que esta revista no se quede colgada en el internet o no se quede solo en los estantes, sino que también se difunda, que llegue al público? Claro, es importante decir que en una revista se reconozca la sociedad, pero sobre todo es el pensamiento de una sociedad. ¿Qué significa eso? Significa que los pueblos quichuas, por ejemplo, los pueblos afrodescendientes, ¿no es cierto? Las culturas mestizas, de este mestizaje hermosísimo que conocemos como música nacional, se perennicen en un medio público. Y aunque sea el tiraje es de 1000 revistas, por ejemplo, que eso es interesante, el hecho es que esto es un documento histórico. Este documento perdura por 100, 200, 300 años, nosotros ya no estaremos y este documento estará ahí. Y eso es lo importante, el publicar en una área, en este caso determinada como la musicología, ¿no es cierto? Este instrumento es determinante. Decide nuestras historias futuras. Es interesante esto lo que digo. ¿Por qué nos decide? Porque me ha pasado a mí. Es decir, yo he visto... ¿Encontrar una revista? Claro, cuando yo he encontrado un documento de hace 100 años, me ha definido a mí como ecuatoriano, como un individuo que se interesa en lo que alguien pensó musicalmente. Entonces, fíjate, es importante. Ahora, la difusión, si bien no es comercial, ¿no es cierto? Nosotros hablamos de elementos simbólicos. Es muy lindo las sonoridades, de decir, en el Ecuador tenemos una revista de investigación musicológica y sonora, eso es importante, el tenemos, es decir, no nos apartamos del mundo, estamos siendo nosotros construyendo esta historia en base a los documentos. Entonces, si bien, a ver, tiene una especialidad para los chicos del conservatorio, para los músicos, es decir, para los investigadores, etcétera, que básicamente es esto para el estudio, para la academia, llamémosle así, ¿no es cierto? Es legítimo eso. Tampoco sí, sería interesante que esté en todos los puestos de revistas del Ecuador, pero, digamos, de lo que se trata ahora es de entendernos también en las teorías, en los conceptos. Hace falta eso en nuestro país. Es decir, a veces por comercializarlo podemos caer en una liviandad, ¿no? Hagámoslo bonito para que todo el mundo lo lea y todos estemos contentos, y no es así. Debemos también ser exigentes. Entonces, eso es lo que generalmente uno se encuentra en los medios actualmente. No existen si pudiéramos decir que Traversari está en competencia comercial, no tendría otra competencia. Claro. Exactamente. Ahora vamos a conversar un poco sobre los contenidos. Hay varios artículos, por ejemplo, tenemos Pensamiento heterofónico de la música nacional, apreciaciones generales con respecto a la organología y las técnicas de interpretación del pingullo. Y también está este otro artículo, Mundo sonoro, sacro quichua y afroandino. Ese es un artículo suyo, ¿verdad? Sí, ajá. ¿Nos puede deleitarnos, adelantarnos un poco? ¿De qué se trata esta parte? Sí, la revista en general se ha centrado en la interculturalidad. Este concepto, a veces, que siempre lo decimos, ¿no?, en los discursos, y lo decimos ahora en la educación, intercultural, etcétera, etcétera. Lo interesante es que nuestro material apela a aquellos investigadores. Por ejemplo, hay una compositora cuencana, ¿no es cierto?, que escribe sobre una composición en base a un canto shuar, y ella describe ahí en su obra. Hay una investigadora sonora, que es Mayra Esteves, por ejemplo, ¿no? Ella escribe sobre los nuevos conceptos de cómo nosotros nos escuchamos a nosotros, qué ocurre en el sujeto social cuando consumes sonidos, ¿eh? Interesante, ¿no? Cuando posiblemente en el bus te imponen un repertorio que de pronto te agrade o no te agrade, pero tú tienes que escucharlo. El sonido entonces es social. Entonces, y a veces también marca esto, el que ciertas políticas nos impongan también sonidos. Es interesante el tema de Mayra. Y también desde los archivos sonoros, es decir, a esos sonidos hay que preservarlos. Todo lo que suena en el siglo XXI ahorita hay que preservarlo. Fíjense, es una nueva manera de pensar. Una cosa. Otro, por ejemplo, Heterofonías de la Música Nacional es de un chileno, de Felipe Cisternas, un estudioso extraordinario que vive en Quito, un gran compositor acá. Y él nos dice que la manera de cantar del ecuatoriano, de componer estas músicas nacionales, no son como uno lo pensaría, de maneras rígidas. Es decir, si bien tenemos una partitura, la partitura de la música nacional, la partitura del piano, la partitura de la guitarra, corresponden a estos cantos que son lo que él define muy bien, heterofonías. Es decir, están al ritmo de nuestros sentimientos. No son, es decir, nosotros le escuchamos al chusita quiteño, al pasillo lamparilla, etcétera, un yarabí, le escuchamos de manera, llamémosle exacta, ¿no es cierto?, con un ritmo, con una métrica, ¿no es cierto?, y hasta decimos acompásate bonito tocando el pasillo, y él ha descubierto que nosotros más cantamos con los sentimientos, con los ritmos del corazón. O sea, la pasión se desborda de la técnica. Exactamente. Entonces, él ha descubierto y ha hecho unos análisis, incluso apelando a partituras de músicos de otras latitudes, y hace un estudio comparativo. Y él dice, el ecuatoriano y la música nacional se sustrae a nuevos símbolos sonoros que tienen una libertad, que no es una métrica exacta. El cantar el yarabí no es tan asimétrico, rígido como usted cree. El cantar un pasillo, no. Vamos robándonos unos tiempitos. Vamos ejerciendo una libertad al hacer una cadencia en el pasillo, en cualquier pasillo que lo cantamos. No somos metrónomos ni máquinas. Entonces él dice, qué interesante, he descubierto este alto grado de composición que tiene la música ecuatoriana. A eso le llama heterofonía. Heterofonías. Interesante. Y muy interesante, ¿no? Regresando al tema, el sacro quichua y afroandino también trata ese tema. Claro, es decir, en el caso de la música del artículo concretamente es del Valle del Chota, de Semana Santa, y el otro de Semana Santa en Cotacachi. en dos lugares el artículo viaja imaginariamente y se posa como si fuera un drone, ¿no es cierto? Uh-huh. Y se posa en estas dos culturas en ese mismo instante. Y uno dice, ¿qué está ocurriendo? Ese es el artículo. Yeah. Y entonces mientras en Cotacachi salen unos flauteros, y ahí está la fotografía, sí, ¿no? Y además una fotografía que yo la tomé hace como más de 20 años, ¿no? Uh-huh. Y están ahí los flauteros con las cantoras, mujeres y las guioneras. Por el otro lado, en la Salves, en Concepción, están estas señoras, estas matronas cantoras de Salves. Y lo hacen en un modo muy entre andino africano, llamémosle así, o andino o afroandino. De ahí el ¿cierto? Estas señoras maravillosas que cantan sus salves, como nosotros aquí cantamos el salve, salve, gran señora, uh-huh. Ellas cantan esa tu corona bella, por ejemplo, yeah. ¿Cierto? Y estas oraciones lo hacen en el Viernes Santo. Entonces, las dos culturas están ese momento, ¿no es cierto?, sincronizadas en algo totalmente cosmogónico, religioso, llamémosle espiritual, ¿sí?, que es la Semana Santa. Entonces, el mundo sonoro es un espacio, podríamos decir, de expresión. Suena todo, suena la totalidad de la cultura. Se oyen cantos, marchas, en el caso de Cotacachi, el Viernes Santo, son uh-huh. unas procesiones con los flauteros indígenas. Es algo realmente extraordinario, de muchísima concentración espiritual. Y por el otro lado, en la iglesia en Concepción, y también a la noche de la procesión, se van cantando las salves. Entonces, a eso se le llama el mundo sonoro. Por eso la revista es de investigación musicológica uh-huh. y sonora. El mundo sonoro nos dice, todos participamos en esta música, en este sonido comunitario, llamémosle así. Y esto vale la pena remarcar que ustedes, los que nos están escuchando, son diferentes, bueno, son culturas que están atravesadas por sus diferencias, ¿no? Pero a una distancia muy corta. Sí. Otavalo, el valle del Chota. Ajá. Y ahí es donde se podría decir que, claro, Ecuador tiene una diversidad en sus culturas, ¿no? El tiempo nos está quedando pequeño. Antes de cerrar esa entrevista, quisiera hablar sobre este ensayo, el concurso de ensayo nacional, que lo que pretenden ustedes es escoger uno de los mejores ensayos para publicarla ya en la edición número 3 de Traversari. Sí. Esa propuesta nos comentaba tras micrófonos que lo está llevando adelante de igual manera la Casa de la Cultura. Claro. ¿El tema elegido para este ensayo es? El decenio, uh-huh. Digamos, convocado hacia estos 10 años, ¿cierto? El decenio sobre las culturas afrodescendientes es muy importante, porque no solamente genera visibilidad de la gente, de su cultura, ¿no es cierto?, sino nos permite pensarnos, repensarnos e incluso generar estudios, ¿no es cierto? Y de eso se trata justamente la revista. Y la Casa de la Cultura hace la convocación con un premio de $1,000 al primer ensayo, entre 15 y 20 páginas, llamémosle así, todos están invitados, uh-huh. sobre el tema de la música o la danza afrodescendiente. La única, digamos, si es que habría una condición, es que haya investigación, que la gente que nos escriba haya tenido un contacto real con esa cultura. Entonces, el segundo premio es de $700, da la Casa de la Cultura, y el ganador va a ser publicado en la número 3. Uh-huh. Esto le quiero mencionar a ustedes, amigos. Las inscripciones, ustedes deberán entregar los trabajos hasta el próximo 15 de junio, así que esto ya está con la fecha casi llena. No sé si ya tienen, y ustedes también ya cuentan con los trabajos ya en sus escritorios, las propuestas. Sí, es decir, oralmente nos han dicho, ya estoy enviando por lo menos unas tres personas, es que tampoco se puede conocer porque esto es sobrecerrado, pero como me conocen, me dicen, oye, quiero participar, le digo, pues está abierto, uh-huh. Conozco por más bien por esta oralidad, ¿no? Uh-huh. Que nos encontramos con la gente y hay mucho interés, por supuesto. Y lo más importante es que, claro, lo que se pretende es que se participe y que haya un real acercamiento de nosotros, de toda la sociedad ecuatoriana, ¿no es cierto?, hacia esta identidad importantísima que es la afrodescendiente. Uh-huh.